I feel much better now. I really do. O no quiero ir al espacio. Veo cometas sin saber a dónde irán. Al mundo no pudo salvar la TV y fue un catálogo llovido. Partí con certeza de no saber nada, casi nada, y termino igual. Supersónico futuro, libre, verde y abundante como el dólar del tirano. Sueños astronautas cayendo a la tierra, maniatados por el hambre. Al final todo, todo fue nada, casi nada, o terminó mal.